Hola. Sí. Sabes muy bien, Carolina, que no estoy para bromas. Sabes también que no tengo muchas ganas de hablar. Hey. ¿Quién es ese borde que a ti te ha mirado? Sabes que es un niñato y esos a mí me caen mal. Wey, ey, yo, ¿dónde se fue aquel mamón? Wey, ey, yo, ¿y cómo le coja verá? Es un pijo barato que a mi chica mirado al pasar. Y es que no lo soporto de verdad, y un buen rato él se llevará. Está equivocado. Lo siento que me están matando los celos por ti. Sabes, mi querida, que tú eres mi baby. Y si tú no lo entiendes, él lo entenderá. Wey, ey, yo, ¿dónde se fue aquel mamón? Wey, ey, yo, ¿cómo le coja verá? Es un pijo barato que a mi chica miraba pasar. Sí. Es que no lo soporto de verdad, y un buen rato él se llevará. Te puedes echar a reír cuando le ves pasar. Pues una broma es guay si un jersey de mod. Con su rizado rubio bajando por las ramblas. Parece un anuncio de la televisión. Wey, ey, yo, ¿dónde se fue aquel mamón? Wey, ey, yo, ¿cómo le coja verá? Es un pijo barato que a mi chica miraba al pasar. Sí, es que no lo soporto de verdad, y un buen rato él se llevará. Pijo barato, el niñato. Pijo barato, el niñato. Pijo barato, el niñato, el niñato. A la de tres, una, dos, tres. Adiós.